Quinto misterio: muerte de Jesús. Jesús Nazareno, rey de los judíos, tiene dispuesto el trono triunfador. Tú y yo no lo vemos retorcerse al ser enclavado. Sufriendo cuanto se pueda sufrir, extiende sus brazos con gesto de sacerdote eterno. Los soldados toman las santas vestiduras y hacen cuatro partes. Por no dividir la túnica, la sortean para ver de quién será. Y así, una vez más, se cumple la escritura que dice: partieron entre sí mis vestidos y sobre ellos echaron suertes. Ya está en lo alto. Y junto a su hijo, al pie de la cruz, Santa María. Y María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y Juan, el discípulo que él amaba. Ahí tienes a tu madre. Nos da a su madre por madre nuestra. Le ofrecen antes vino mezclado con hiel, y habiéndolo gustado, no lo tomó. Ahora tiene sed, de amor, de almas. Todo está consumado. Niño bobo, mira, todo esto, todo lo ha sufrido por ti y por mí. No lloras.